Buenas noches, vamos a ir empezando. Veo bastantes caras nuevas, así que bienvenidos. En el orden del día, el primer punto es establecer un moderador. ¿Alguien propone? Me propongo yo, ¿están de acuerdo? ¿A favor? Ah, bueno. Perfecto. ¿En contra? Bueno, el segundo punto del orden del día era el informe de las comisiones. Me llamó el coordinador de la Comisión de Seguridad, que hoy estaba con gripe, así que no iba a poder traer informe, pero si de las otras comisiones quieren ir comentando un poco lo que se viene haciendo. Bueno, ayer se hizo una charla organizada acá por... ¿Eh? Yo soy Beatriz Baltroc, de la Comisión de Planeamiento, Hábitat y Patrimonio. Nosotros estamos trabajando en varias cosas. Una es en un proyecto de ley para extender la zona de protección de Caballito Norte a más manzanas. Es un proyecto que acercó una vecina que está juntando firmas en el área que quedó desprotegida sobre Donato Álvarez, son tres manzanas, y la idea es extenderlo hasta Avellaneda, o sea, ampliar el área que está cubierta por la ley que votó la legislatura hace rato, que impulsó ese caballito, poder ampliarla a una zona más grande alrededor, o sea, no salteándose, sino una zona que circundante. Eso se está trabajando y se va a presentar acá en el consultivo para que el consultivo lo considere, porque con la firma del consultivo más los vecinos tiene un peso más importante para ser llevado a la legislatura. Esa es una. Lo otro es, bueno, algo que es muy trabajoso, que es queremos armar se llama observatorio de patrimonio, que es juntar toda la información patrimonial de la comuna para, primero, tratar de preservarla de las distintas formas que hay, con leyes o como sea, pero además para estar al tanto por si en algún momento se empieza a tirar abajo algún lugar valioso que tiene importancia patrimonial, para poder estar alerta y avisar. Y después estamos queriendo armar una movida, pero que sería más, lo estamos viendo acá con Diego, más de todo el consejo consultivo para salir afuera, armar una especie de carpa, gazebo o algo por el estilo, y que cada comisión pueda dar información de lo que está haciendo, para que se sume gente que a lo mejor no viene acá, pero en la calle se puede enterar y sumarse. Aparte, ayer se hizo una charla que organizó, bueno, la presidencia del consultivo junto con la comisión que medio se estuvo un poco distraída y se olvidó de invitar un poco más de gente, porque fue una charla en la que estaba Melciades Peña, estuve yo porque como ex legisladores teníamos alguna experiencia en el tema, y bueno, charlamos con un grupo de compañeros sobre otras ideas posibles para desarrollar en Caballito, como es reclamar la extensión, planteó Milcíades la extensión, no la extensión, que se haga, el famoso subte I, que se iba a hacer y nunca se hizo, que es el que va por primera junta. Claro. Y bueno, algunas otras cosas que tienen que ver con eso, con las dificultades que hubo. Bueno, ayer se inundó parte de la zona de ¿cómo se llama? Río de Janeiro, Díaz Vélez, todo por ahí. Hubo bastante problema con el agua. Río de Janeiro y Rivadavia, yo salí del sur, estaba los negocios con las compuertas. Así que bueno, son distintos temas que va a haber que ir abordando porque cada vez nos afecta más. Aunque estábamos siempre exentos de eso, ahora, ayer explicaban la charla que Caballito es la zona más alta de la ciudad, pero a pesar de que la más alta, ya le llegó la inundación, así que es importante tomar medidas de eso, ¿no? Bueno, eso es hasta ahora, la comisión. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Moreno y coordino la Comisión de Educación. Desde la Comisión de Educación nos estamos reuniendo regularmente y fundamentalmente estamos recorriendo las escuelas para ver cuáles son los problemas más importantes que aparecen y que preocupan a la comunidad educativa, conversando con directores, docentes, alumnos o padres, según los establecimientos. Lo que más se está movilizando en este momento es en la educación media la reforma de la caja curricular. ¿Qué va a pasar con la escuela media, con las escuelas técnicas, en el huergo? Y otro tema que también preocupa mucho es la famosa evaluación de los docentes. ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y demás. Además de otros problemas que vienen persistiendo en el tiempo, como problemas de infraestructura, de mantenimiento, de higiene dentro de las escuelas. Y el problema de la reforma de las juntas, que bueno, ya se sancionó, pero todavía no está funcionando la nueva legislación y no se sabe cómo va a seguir esto. Ante estos problemas, que si bien van más allá de las definiciones de la comuna, nos propusimos interiorizarnos un poco para poder también llevar información a las escuelas, para poder que en las escuelas se debatan los temas con elementos, cosas que puedan también tener, la comunidad educativa pueda tener sus propuestas, elaborar sus propias propuestas y no que sea una cuestión de recibir lo que está dado o rechazar lo que está dado, sino poder que las escuelas puedan elaborar propuestas. Para eso, bueno, los miembros de la Comisión de Educación estamos asistiendo a reuniones, por ejemplo, las que se organizan en la UTE con distintas personalidades, con el tema de la NES, de la nueva escuela secundaria, donde generalmente participa gente del gobierno, gente del gremio, gente de la universidad y donde se debate. Y también nos propusimos que los docentes, los padres, los alumnos que estén interesados también puedan tener su lugar de debate. Entonces vengo a proponer, si a ustedes les parece, desde una pluralidad de ideas con distintas posturas políticas e ideológicas, armar una mesa para que haya una pequeña exposición y un debate entre todos los presentes. En esa mesa podrían estar personalidades como Delich, que parece que está postulado para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, como Filmus, que fue Ministro de Educación Nacional, y bueno, algún representante de los gremios, de UTE, de SADOP, que son los privados. Y de esa manera la propuesta es que haya una mesa de exposición y un debate con todos los participantes. Y yo quería ponerlo a consideración de esta asamblea, la posibilidad de realizarla. Si están dispuestos, lo haríamos en junio. ¿Se vota? Sí. Bueno, esta es toda la información de la comisión. Armar una charla. Una charla con debate sobre el tema de la educación. Se ha puesto a consideración si esta asamblea desea aprobar el pedido de armar una charla. ¿Alguien quiere dar alguna opinión al respecto? Bueno, pasamos a votación. ¿A favor? ¿En contra? Perfecto, queda aprobada la charla para junio. Avisen después para que podamos mandarle el mail a todos los vecinos. Bueno, mi nombre es Jorge Oviedo, yo coordino la Comisión de Presupuesto. Dentro de la Comisión de Presupuesto estuvimos trabajando también con la comunera de participación, Sondina Fraga, y con otras personas de la comisión, para la elaboración en realidad de un instrumento para el presupuesto participativo de este año. Dentro de ese instrumento lo que queremos proponer es difundirlo en principio, y queremos ver si ustedes están de acuerdo. Para eso voy a leer los puntos. En general, lo que voy a leer es una breve síntesis, ¿no?, para tampoco ser muy extenso con este tema, y después sí vamos a hacer una propuesta, que es de hacerlo llegar a todos los vecinos, por lo menos los que están dentro del mailing de la, ¿cómo es que se llama?, de la Asamblea del Consejo Consultivo, para que puedan opinar sobre ese tema, ampliar esa opinión, si podemos, alguna otra forma, y tratar de tener para la próxima asamblea un resumen de las distintas opiniones, lo que se pueda agregar a ese proyecto, y con eso a su vez trabajarlo y resolver tal vez en la próxima asamblea para elevar a la Junta Comunal un proyecto para discusión de este año. A ver si este año podemos tener algún instrumento que posibilite la participación, por lo menos para la elaboración del presupuesto del año 2014, ¿no? En vista del 2014. Ya estamos bastante urgidos de tiempo, porque pensemos que si esto lo tratamos en el próximo mes, el presupuesto me imagino que se estará elevando para los meses de agosto, y la discusión de un nuevo presupuesto y demás nos va a llevar su tiempo, ¿no? Tal vez tengamos que hacer alguna asamblea por ahí especial para discutir ese tema y para darnos la discusión de ese tema. La propuesta sería la siguiente. Primero, lo que proponemos es una difusión y una sensibilización de los vecinos en el territorio de la comuna. Esto quiere decir explicar qué sería un presupuesto participativo y dar charlas sobre hacia dónde está enfocado ese presupuesto. Capacitar a los vecinos en función a los intereses en particular que hay en la comuna. Determinar cuáles son las áreas susceptibles de ser presupuestadas, o sea, qué es lo que corresponde a la comuna y qué cosas no corresponden a la comuna. No todo lo que acontece a la comuna corresponde al presupuesto comunal. Relevar información respecto de esas áreas que hay que presupuestar. Después, una primera asamblea donde se debata un anteproyecto de ese presupuesto. Y una segunda asamblea donde, una vez realizado ese presupuesto, se elabore y se eleve las consideraciones que se hagan a ese proyecto de presupuesto participativo posteriormente a la Junta. Y bueno, después tendremos que recibir de la Junta Comunal una respuesta de esa elevación que haríamos del presupuesto participativo. En síntesis, ese sería el trabajo que estaríamos planteando desde la comisión. Y creemos que es una forma de comenzar a avanzar dentro del presupuesto participativo, que hoy día no tenemos ningún instrumento. Los instrumentos que se utilizaron hasta antes de la consolidación de las comunas hoy día ya no se están utilizando, y si bien el año pasado hicimos una presentación y también hablamos del presupuesto, contamos con elementos en forma bastante tardía. hoy sí ya tenemos el presupuesto de este año, tenemos el presupuesto del año pasado, y podemos empezar a discutir ya un presupuesto para el año que viene. Entonces creo que esa sería la tarea por llevar adelante, y creo que es una tarea en la cual el Consejo Consultivo debe, no solo está dentro de sus funciones esa participación, sino también es una forma de comenzar a, no digo obligar, pero sí de alguna manera empezar a instar a los distintos niveles del Ejecutivo a la mayor participación dentro del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires vinculado a las comunas, que las comunas realmente tengan un presupuesto que le permita empezar a llevar a cargo las funciones que le fueron asignadas, tanto por la Constitución como por la ley. O sea, en realidad está basado en este objetivo de empezar a desarrollar alguna forma de presupuestación que nos permita, de alguna manera, que la comuna empiece a ejecutar las funciones que le son propias y deje de ser un observador de la política de la Ciudad de Buenos Aires y pase a ser un activo, no solo un activo colaborador dentro de la gestión de gobierno, sino también un activo participante y proponiendo la resolución de distintas situaciones que le son más cercanas y que por eso fueron pensadas las comunas. Este es en general el objetivo de empezar a discutir esto, y también a los ciudadanos nos va a llevar a un ejercicio de también comprender, ¿no?, la importancia de las comunas, en tanto y en cuanto también comprendamos cuáles son sus funciones y cuál es la capacidad de ejecución que puedan tener a través de un presupuesto. Eso sería. Lo que sí quería poner a consideración es si les parece bien a la Asamblea utilizar el mailing del Consejo Consultivo para hacer llegar esa propuesta. Una cosita para la gente nueva que vino hoy. Quizás no todos sepan bien cuáles son las funciones del Consejo Consultivo. Sirve para controlar la gestión de los comuneros del barrio Caballito, también para presentarle propuestas que puedan mejorar el barrio, y también una de las funciones que tiene es la de elaborar una propuesta de presupuesto y también poder realizar un anteproyecto a la propuesta de la Junta Comunal. Entonces, justamente hay una comisión que se dedica exclusivamente a este tema. Acá ya fue dicha la propuesta, los que estén a favor. ¿Alguien quiere hacer una opinión? Sí. ¿Cómo? El presupuesto participativo, ¿qué porcentaje tiene dentro de lo que es el presupuesto global de la ciudad? No hay una definición de porcentaje, no hay una definición porcentual sobre qué parte del presupuesto de la ciudad o de la comuna debería elegirse mediante un mecanismo de presupuesto participativo o qué porcentaje no. O sea, eso no hay ninguna pauta establecida, porque tampoco se ha avanzado en ninguna nueva pauta, ¿no?, de presupuesto. El presupuesto participativo quedó estancado más o menos previo a que comience el primer gobierno de Mauricio Macri, o sea, por allá por el año 2006, ¿no? O sea, quedaron estancadas las normativas y no hay nuevas normativas a partir de esa fecha. Yo diría que las últimas normativas de presupuesto participativo no estamos remontando más que al 2006 y al 2004, creo que fueron las últimas. O sea, a partir de eso no hubo más normativas, ni se avanzó en la normativa de presupuesto participativo y mucho menos se la adecuó a la situación de las comunas, ¿no? Porcentajes no podríamos hablar porque tampoco se conoce el porcentaje o la capacidad de o qué parte del presupuesto realmente se debería establecer para el funcionamiento de las comunas, ¿no? Porque la ley habla hasta el al 5% del presupuesto de la ciudad que puede ser distribuido en el presupuesto. La ley 1777 habla del 5%. Sí, pero no para el presupuesto participativo. En realidad es. Sí, la cláusula, como dice aquí Ondina, yo iba a aclarar justamente eso, que es una cláusula que está dentro de las cláusulas transitorias, es un 5% que se daba para los dos primeros años, ¿no?, de comuna, y bueno, este sería el segundo año, ¿no? Por lo tanto, el año siguiente no habría estipulado ningún tope, ¿no?, en concreto. ¿Tu nombre? ¿Todavía no? ¿Alguien más que quiera opinar sobre este tema antes de pasar a la votación de la propuesta? Bueno. Entonces, los que estén a favor de que se use el mail del Consejo Consultivo para armar esta charla, reunión. Los que estén en contra. Bueno, queda aprobado. ¿Alguna de las comisiones que quiera presentar un informe? Vení, pasa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo quería poner a consideración del Consejo elevar un pedido de información al Ejecutivo de la Ciudad, en el cual solicitemos que se nos envíen los presupuestos que se han utilizado en la comuna, ya sea en forma de cajas o en forma de asignaciones presupuestarias, con el máximo nivel de desagregación para que podamos estudiar cómo se gasta, qué se ejecuta, qué no se ejecuta del dinero que está destinado a esta comuna en particular y al barrio en general. Este tema de la desagregación máxima permite que nosotros estudiemos detalladamente no solo en qué se gasta y demás, sino que con la comparación año tras año veamos el destino que el gobierno de la ciudad está, bueno, a qué destino estamos tratando de arribar o a qué destino nos está llevando el Ejecutivo de la ciudad. Eso es lo que nos permite hacer un presupuesto desagregado a su nivel máximo. Elaborar informes, estudiarlo, hacer visualizaciones de cómo se gasta el dinero. Creo que esto suma a la propuesta del señor Oviedo y nada, me gustaría ponerlo a consideración del Consejo. Voy a hacer una pregunta al orador. Si incluye todos los servicios que la Ciudad de Buenos Aires presta dentro de la comuna 6, el pedido. Si no lo es, yo propondría que haga, ¿no? Es un poco complicado. Yo estuve estudiando los presupuestos de los últimos años y en realidad eso depende de cómo se ejecuta, digamos, hay. En el presupuesto 2013-2011, por ejemplo, hay cosas que figuran a nombre de algunas comunas, pero después no están todas las comunas. Es poco claro, la información está porque el dinero se ha gastado, así que sería interesante que de no existir, ellos le dicen datasets, digamos, son listados gigantescos en un archivo de texto que se puede enviar por mail, que lo elaboren y que bueno, nosotros lo podamos estudiar y visualizar. El gobierno de la ciudad está con una iniciativa que se llama Buenos Aires Data. Hace poco hizo todo un evento destinado a gente de informática para que elaboren herramientas para estudiar el presupuesto, para mejorar un poco la administración pública. Supongo que se puede destinar a esa área, no sé cómo es el tema, digamos, a nivel gubernamental, pero supongo que acá hay. En el dataset del presupuesto figura cuánto se presupuestó y cuánto se ejecutó. No sé cómo sería en este dataset que estaríamos pidiendo, pero sí debería ser así. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, queda. Gracias. No, no es lo mismo el presupuesto participativo que el presupuesto de las comunas. El presupuesto participativo es una forma de elaborar el presupuesto. O sea, hay distintas formas de presupuestar dentro de las técnicas de presupuesto. El presupuesto participativo es una técnica de presupuesto, es una forma de presupuestación. O sea, responde a una técnica de participación que posibilita, mejor dicho, la participación de la ciudadanía. De la ciudadanía en sus distintas formas de organización. O sea, no solo la ciudadanía como vecino, sino en sus diferentes formas de organización. Pueden participar otro tipo de organizaciones, no solo vecinos, ¿no? O sea, las distintas organizaciones barriales, las distintas asociaciones de tanto empleados como de tanto de trabajadores como de empleadores que pueda haber en la comuna y también distintos sectores que tengan que ver con la parte de los profesionales y demás que también pueden interactuar, ¿no?, en esa elaboración de presupuesto. En realidad es una herramienta para presupuestar en forma participativa. A eso es lo que apunta el presupuesto participativo. El presupuesto participativo está conceptualizado dentro de nuestra Constitución. O sea, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires orienta a que la administración vaya rumbo hacia un presupuesto participativo. Hablar después cómo ese rumbo puede ser llevado adelante, bueno, hay distintas formas, hay distintas técnicas, hay distintas formas de llevar adelante el presupuesto participativo. Pero por supuesto, siempre estamos hablando del presupuesto, en este caso de la comuna, ¿no? No hay un porcentaje para decir qué es lo participativo y qué no. Puede uno discutir todo el presupuesto en forma participativa o solo una parte. Eso se determina o lo determina en realidad el Ejecutivo o las normas que se dicten, ya sea por parte del Ejecutivo o por parte del Legislativo, si dictar alguna norma respecto al presupuesto participativo. Esa sería hoy, sintéticamente, no tenemos mucho más de lo que teníamos al 2004, ¿no? Hoy estamos con esas normativas. Por eso también es que proponemos desde la comuna iniciar una nueva discusión para ampliar el concepto de la participación y cómo discutimos esa técnica de presupuesto participativo. Y me parece también muy acertado lo que decía el vecino de pedir el detalle de las partidas presupuestarias que se utilizaron hasta ahora, porque eso nos va a ayudar también a realizar mejor un presupuesto para el próximo año, ¿no? Indudablemente. No sé si queda, si se aclara, ¿no?, si se aclaró el tema, o sea. Me anoté yo como orador ahora, si se quieren anotar, además de moderar, me anoté. Bueno, no, yo lo que quería decir es breve. Si el que se quiera anotar pasa, le dice el nombre para que quede en el acta y hablen. No, yo lo que iba a decir es breve, que ya tuvimos ya estuvimos hablando de esto el año pasado cuando se presentó el presupuesto de los comuneros, se elevó al gobierno de la ciudad, que todavía no estaban dadas las condiciones ni una metodología para elaborar una propuesta de presupuesto, que todavía no sabíamos en realidad cuál era el presupuesto de los comuneros, tampoco nos informaron demasiado bien. Recordemos que vino el presidente de la Junta, que le entregó a la comisión unos números que no eran muy claros. Entonces yo creo que todo esto está todo por hacerse todavía. Así que yo, en lo particular, desde mi punto de vista, lo veo con muy buenos ojos que la comisión decida comenzar a elaborar una metodología, que se sumen propuestas que puedan ayudar a desandar mejor el camino que hay por delante para este tema. Así que yo por lo menos apoyo que se haga esto. Y bueno, no sé ahora quién quiere seguir hablando. ¿Está anotado para acumulador? Sí, pase, pase. Para que lo escuchen todos, porque así... Lo mío era una afirmación breve, o sea, digo por la inquietud que parece haber acá. Tal vez se esté, cuando se discute sobre porcentajes y demás, se esté creyendo que la comuna o el Consejo Consultivo no tiene nada que hacer respecto de esa parte del presupuesto, que es su mayoría, que no es participable. En realidad puede hacer las dos cosas. Puede hacer en forma participativa aquello que es participable y aquello que no es participable, igualmente puede ir con propuestas, sugerir, proponer, etc. Eso era todo. Señora, ¿quiere hablar? Ah, bueno. ¿Pero es con este tema? Bueno. Bueno, entonces quedó la propuesta de pedir un informe sobre lo que se ejecutó en presupuestos anteriores de la mayor forma, lo más desagregado posible. ¿Los que estén a favor? ¿Los que estén en contra? Perfecto, queda aprobado también el pedido de informe. Bueno, ¿nos quedó alguna comisión por presentar algo? Bueno, seguimos con el punto número 2 del orden del día, que es el fallo contra las unidades de atención ciudadana, que fue en febrero. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Tomás Char. Con relación al fallo contra las UAC, creo que desde la Asamblea deberíamos insistir para que el presidente de la Junta, en carácter de representante legal de la comuna, tome las medidas legales necesarias para llevar adelante el traspaso de todas las cuestiones que tenía delegada la UAC de nuevo a la Junta, que es el órgano desde donde deberían surgir todos los recursos esos. No, me parece que es algo que la Asamblea podría aprobar. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Mi nombre es Abel Ali. Yo lo que quería proponer es que, dado que sé que entre quienes estamos participando hoy aquí en la Asamblea hay algunos abogados, podríamos aprovechar la experiencia de ellos para que redactaran un pequeño texto para darle la fortaleza que corresponde a la demanda que hagamos como Asamblea hacia la Junta Comunal y en especial al presidente de la Junta Comunal para intimarlo de alguna manera, alentarlo, entusiasmarlo a que se haga cargo de esto que le corresponde, que son todas las cuestiones que tienen que ver con la comuna, ¿sí? Incluso esa. La propuesta era, bueno, aquellos abogados que estén hoy entre nosotros por ahí logran armar rápidamente unos 5, 6, 10 renglones que consoliden esta idea para que tenga más fuerza. Era simplemente esa propuesta, informal. ¿Qué les parece si pasamos a las dos propuestas? Primero, si creemos que el Consejo Consultivo debe sentar su postura a favor o en contra de que se le devuelva todas las... Sí. Gracias. ¿Qué tal? Ondina Fraga es mi nombre, comunera. Simplemente para aclarar el tema de las UACs. UAC, en realidad, es la Unidad de Atención Ciudadana. Para poner un poquito blanco sobre negro, ¿qué quiere decir esto? Porque también veo algunos vecinos nuevos que se han acercado bastante, por suerte. El viejo CGPC tenía como atención primaria la cercanía a la población, en tanto a la atención de la ciudadanía para los reclamos efectivos que pudieran tener respecto de... Era una desconcentración, ¿no? Era el inicio de la descentralización, pero en principio una desconcentración. Y una de sus potestades, que le fue, para eso una de las cuestiones por las cuales fue creada, es esa proximidad con el ciudadano respecto de la atención primaria de ese reclamo. Esa atención, el viejo CQPC, la derivaba a la unidad central, sea cual fuera, y era la unidad central, el ejecutivo central, no sé, arbolado, luminarias, pavimentos, que terminaba solucionándole el problema al vecino en el tiempo que fuera, pero en definitiva ese era el circuito. Cuando la ley 1777 que da vida a las comunas y a través del fallo finalmente de la Corte, finalmente nosotros somos electos comuneros, ¿no? Vamos a elección. Finalmente se instituye entonces la comuna, el CGPC deja existir y realmente la comuna es una otra institución, es un poder ejecutivo que tiene a cargo determinadas cuestiones por ley y por constitución, otras no. Viene a suplantar y a agrandar lo que era el viejo CGPC. Y lo que dice el texto de la ley es que lo mismo que hacía el CGPC ahora forma parte de lo que es la comuna, pero agrandado, potenciado, con un orden de independencia, en donde en vez de la queja o el reclamo del vecino derivarlo a la unidad central, lo tiene que resolver la propia comuna. En ese proceso estamos, es un proceso lento porque hoy por hoy no podemos resolver nada, o muy poco, nada no, pero muy poco. Pero es así, ¿no? Se supone que a lo largo de estos años uno se va a empoderar y va a poder resolver los problemas de poda, de abocheo, de vereda en la propia comuna. Ya no va a poder, no tiene por qué derivarlo en la unidad central al gobierno central, al gobierno de la ciudad propiamente dicho. ¿Estamos? Las UAC, y perdón toda esta historia que hice, pero las UAC, para que se entienda, es un decreto que generó Macri hace un par de años, justo en el inicio de las comunas, en el cual le quita esa potestad a la comuna. Le dice, no, la atención al ciudadano es del gobierno de la ciudad. Y ustedes tienen la línea 147, que ustedes hacen el reclamo, está centralizada, y a los otros, como a las comunas, como mucho, nos llega el rebote, digamos. Es, bueno, háganse cargo de algo, pero bueno, hay un sistema, hay operativo, etc. Entonces, el fallo de la Cámara, en segunda instancia, porque hay vecinos y vecinas, ciudadanos de la comuna que apelaron este decreto, ¿no? Y en la Cámara lo que dijo es que no, Ejecutivo Central, usted no tiene esa potestad es por ley de las comunas. Usted tiene que volver atrás y darle a las comunas la atención ciudadana. En esa pelea estamos, digamos, hoy por hoy el Ejecutivo Central y la comuna, porque somos un órgano de siete, entonces no es que soy yo somos un órgano colegiado, la tesitura que hoy se tiene por mayoría, no es mi opinión, quiero aclararlo, es como el Ejecutivo Central jurídicamente se llama apeló la resolución de la Cámara Segunda, ahora está a instancias del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que no haya sentencia definitiva, dice el Ejecutivo Central, las comunas todavía no tienen no tienen esa potestad, no tienen esa, ¿no? Entonces siguen existiendo las UACs. Lo que nosotros decimos es que justamente interfiere en el proceso de descentralización. ¿no? Se inmiscuye el Ejecutivo Central en algo que tiene muy que ver con la propia comuna, y digamos, se mete con nuestra independencia en ese sentido. Simplemente para aclararlo, porque por ahí no se entendía. Gracias. Bueno, entonces la propuesta sería que el Consejo Consultivo de acá de Caballito, de la Comuna 6, también siente la postura de que la creación de las UAC fue ilegítima. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Los que estén a favor? ¿En contra? Bueno, queda aprobado. El tercer punto en el orden del día fue lo de la represión en el Hospital Borda, que luego de que acá este Consejo Consultivo tratara el tema del accionar de la Metropolitana en lo que fue el Parque Centenario, nuevamente, si bien no es de la comuna, un nuevo accionar represivo de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien quiere hablar al respecto? Bueno, mi nombre es Maximiliano Luisio, soy miembro del barrio, vecino del barrio, y creo que esto se hizo y se asemejaron a épocas ya vividas en el 2001, donde se reprimió a Salva y Mansalva. No se salvaron nadie, médicos, internos psiquiátricos, que es lo peor, porque la Metropolitana entró en un hospital neuropsiquiátrico, eso no tenemos que olvidar, y periodistas. Hasta se arrestó a un periodista, pensemos eso. Y después viene el señor a hablar de la libertad de expresión, cuando se cortó ahí la libertad de expresión, agrediendo a los periodistas, reprimiéndolos. Estaría bueno que este Consejo Consultivo saque un repudio y rechazo al accionar de la Metropolitana, nada más. Estaba... Ah, bueno, listo. Perfecto. Mi nombre es Gaspar Galassi. También me gustaría sugerir que este Consejo Consultivo le pida al Ejecutivo de la Ciudad que nos haga llegar cuál es el protocolo de acción de la Metropolitana en los casos de reprimir manifestaciones sociales, pues sabemos que difiere del Gobierno Nacional, pero no hay llegada a cuál es el protocolo que maneja la Metropolitana y sería bueno que lo sepamos todos. Sí, definitivamente no están preparados para hacer una acción de acción selectiva y le dan a todos por igual, a pacientes mentales, periodistas o lo que sea. Pero tienen que tener un protocolo de acción y estaría bueno que la ciudadanía del barrio y de la ciudad lo conozca, se dé a conocer y se hagan cargo de lo que hacen. Pidió la palabra ya Juan Ignacio. ¿Qué tal tanto tiempo? En realidad quería proponer que a la propuesta digamos, expresarse en contra de los métodos represivos de las fuerzas de seguridad que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tengamos en cuenta algo que hemos escuchado acá, incluso en boca del presidente del Consejo. Hay una cuestión que tiene que ver con lo legal. La represión en el Borda se llevó a cabo aun cuando las condiciones legales, es decir, por disposiciones del Poder Judicial y por cuestiones legales que hacen a la legislación de la ciudad, en realidad no se podía hacer. Hoy en día poco importa si se podía o no se podía, porque ya han demolido lo que era el taller protegido, ¿no? Pero me gustaría poner a consideración que, en palabras del presidente de este Consejo, habló de un gobierno de transición, que bueno, debido al carácter transitivo del gobierno no teníamos, perdón, de la Junta Comunal, discúlpenme, no, por favor. Había potestades que le corresponden a la comuna, pero que todavía no habían sido transferidas por ser este un gobierno de transición, cuando, por lo menos al hacer un análisis, yo no soy abogado ni mucho menos, de la ley, bueno, parece que no. En semanas recientes, el gobierno de la ciudad dictó un decreto de necesidad de urgencia cuyo contenido, bueno, tiene efectos extra, digamos, territoriales, le impone condiciones al gobierno federal, trata a la ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia que delega facultades en el gobierno de la nación. Entonces me gustaría que la expresión o la declaración que haga este órgano tenga en cuenta el incumplimiento sistemático de las leyes, tenga en cuenta que los funcionarios del gobierno de la ciudad aducen cuestiones técnicas referidas a la legislación que hacen que sea imposible cumplir con lo que hoy en día, por decisión del poder legislativo en un sistema democrático, se ha decidido. Me gustaría proponer esto ampliadamente, porque si no nos estamos quedando solo con una cuestión que es muy importante y que además hace a la cuestión física, pero me gustaría que todos tengamos en cuenta el tratamiento que hace el gobierno de la ciudad de las leyes y de cómo se vienen incumpliendo leyes como la ley de comunas o como bueno, las cuestiones legales que impedían la demolición del taller protegido. Muchas gracias. Bueno, Abel es mi nombre. Yo tuve oportunidad de leer el informe de gestión de una de las comuneras del PRO, Susana Expósito, del área de cultura, que está a cargo del área de cultura, si no me equivoco, ¿no? Y es un informe bastante extenso, donde hay enumerada unas cuantas actividades. Entre ellas, fue para mí una sorpresa encontrar que la Policía Metropolitana, por promoción que hace el área de cultura, se ocupa de clases vinculadas a la prevención de los accidentes de tránsito, vinculadas a las cuestiones del tránsito, en las escuelas de la comuna, ¿no? En principio es bastante, para mí, contradictorio, porque la fuerza de la Metropolitana surgió con toda una campaña puesta al servicio del cuidado, digamos, de los vecinos. Recuerdan aquellos afiches en donde había un par de actores vestidos de metropolitanos, muy sonrientes, junto a dos viejitos que estaban en un banco de una plaza, custodiando ellas la tranquilidad de todos los vecinos. Ahora, digo yo, esa gente que está capacitada para combatir el delito, que porta un arma, ¿qué sentido tiene que estar en las escuelas dictando clases de prevención de los accidentes de tránsito o ese tipo de actividades? Digo esto porque se supone que un docente que ha transitado un profesorado de 3 o 4 años está en muchas mejores condiciones que un agente de la Policía Metropolitana, que ha tenido 2 años de formación para otra cosa, en todo caso, acompañar a chicos sobre la reflexión respecto de, no sé, cómo cruzar una calle, por ejemplo. Entonces me parece como que cuando se haya difundido estos informes, por ahí sería también interesante de que como consejo nos expidiéramos sobre esta infiltración publicitaria que la Metropolitana viene haciendo en la comuna. Es decir, a esta altura sabemos que es una fuerza de choque de una parte del poder económico que es la corporación constructora, que con el deseo de poner bajo la piqueta cualquier cosa que les parezca más o menos vieja y construir allí algo nuevo de cemento, se dedica ahora, tercerizando los servicios de fuerza a cargo de todos nosotros como ciudadanos, tercerizando los servicios de fuerza en la Metropolitana como fuerza de choque, viene no solo a esto de pegar, como se señalaba hace un rato, a internados o a médicos o a periodistas, sino que además los tenemos haciendo publicidad adentro de las escuelas, lo cual me parece como que merece que nosotros nos expidamos respecto de que eso no es una actividad cultural, sino que es una actividad publicitaria, nada más que eso. Sí, usted sigue, Miguel, y después. No, perdón. Señor. Ah, yo pensé que se retiraba acá. No, no, no, el señor está. Lo tenían él y después. No, que lo mío es breve. Dos cuestiones. Desconocer un fallo judicial es un delito. Se llama desobediencia. O sea, no es que no importa, sino que lo que queda es eso. Habría que pasar a analizar eso o preguntarse si acá realmente se desconoció un fallo judicial. La otra cuestión es... Si el tema que enfatiza acá el compañero de los con respecto a los a los protocolos es importante, porque nos enteramos que la metropolitana disparó. Entonces, bueno, queremos saber también cuáles son los protocolos con los que cuenta. Nada más. Hubo una desobediencia, eso lo dijo la justicia, tanto que le metió a Macri una multa, a Contegrant y al ministro Chaín. Eso para que quede claro, o sea, no se cumplió un fallo de justicia. Había una medida de no innovar sobre el taller, se innovó. Ahí se hace. Segundo, lo del DNU. Técnicamente hasta es un poco más, no es sedicioso ese DNU, desconoce el poder legislativo y el Poder Ejecutivo a nivel nacional, porque ese DNU hasta se mete en cuestiones que es una legislación nacional y va sobre arriba de una legislación nacional, cosa que eso es algo inconstitucional. Y también se mete hasta con la constitución de la ciudad, porque en ese DNU, por ejemplo, alguien le gana un juicio a un medio y eso no se puede cobrar, o por ejemplo dice el medio, tengo pérdidas, no voy a pagar más los impuestos hasta que me vaya bien, y también beneficia en eso el DNU, y también dice la posición que no puede regular sobre los impuestos el gobierno de la ciudad, sino para eso está la legislatura, nada más. Buenas noches, sí. Mi nombre es Juan Carlos Maggi. Quería responder las palabras del señor aquí, que todos tenemos derecho a expresarnos. Yo estoy en total desacuerdo con las expresiones del vecino y ese desacuerdo está manifestado en una nota que yo entregué a la comuna, a la dirección de la comuna, manifestando o proponiendo que en lugar de el primer día de clase esté presente un miembro de la policía municipal, que se cree una comisión de la policía municipal que recorra las escuelas y haga la tarea que justamente el vecino dijo que no estaba de acuerdo. Yo estoy plenamente de acuerdo. ¿Por qué? Ustedes me dirán, la policía municipal es una policía nueva que tiene deficiencias. Sí, sin ninguna duda tendrá deficiencias, tiene deficiencias y hay que corregirlas. Pero esa policía representa la autoridad y a los jóvenes nuestros tenemos que enseñarles que tienen que respetar a la autoridad y que es la autoridad la que los va a guiar, además de todos los otros organismos que representen a la sociedad. Pero esa autoridad es la que se va a encargar en la calle de protegerlos, de evitar que haya desmadres y hacer que se cumplan las leyes. Por lo tanto, la autoridad tiene que ser respetada y se le tiene que enseñar a nuestros hijos a respetarla. Ahora bien, para terminar y no extenderme mucho, yo estoy en pleno acuerdo en que eso continúe, que se mejore y que continúe. Si no, vamos a caer en aquella anarquía de que cualquiera va y se mete en la escuela a querer enseñar y se pierde el principio de autoridad. En la calle, ¿la autoridad quién es? Es la policía municipal. Por lo tanto, es la policía municipal la que tiene el derecho de llevar esa instrucción a nuestros chicos. Ahora bien, les digo, esto no es ningún invento de acá. Yo viví en la década del 80 en Alemania, en una ciudad que quedaba cerca de Múnich, Y ahí la policía hacía exactamente eso que hace nuestra policía municipal aquí. Recorría las escuelas, revisaba las bicicletas, porque allá los chicos van mucho en bicicleta, había un premio donde se premiaba a los que tenían las bicicletas en mejor estado, se les enseñaba a respetar las sendas de bicicleta, se les enseñaba a cruzar, se les enseñaba educación vial. Yo no lo veo mal en absoluto y no hemos descubierto la pólvora con eso. Les vuelvo a repetir, en la década del 80, ya en la policía de Alemania hacía eso en las escuelas. Nada más. Bueno, me anoté de vuelta como orador. Yo creo que solamente, no voy a hacer ninguna propuesta, quiero dar mi opinión personal. Yo creo que no es una deficiencia de la policía, el accionar de la policía metropolitana, sino que es una decisión política del gobierno de la ciudad de reprimir la protesta social, de reprimir, más allá de que haya pacientes, doctores o lo que sea que se atraviese en el camino. La policía tiene la orden política de avanzar sobre la gente. Yo no creo que en ese sentido sea una policía nueva, deficiente, porque es nueva. Yo creo que no, es una policía que está articulada para salir a reprimir. Porque nosotros recordemos que cuando vivimos lo que pasó en el Parque Centenario, nosotros no tenemos policía metropolitana ni para cuidar nuestros hospitales, ni nuestras estaciones de subte, ni nuestros colegios, ni absolutamente nada. Lo único que vino la Policía Metropolitana a Caballito fue a reprimir a los vecinos del barrio. Mi nombre es Gaspar Galassi, vengo a ratificar la petición de que votemos por que se hagan públicos los protocolos de la policía y a respaldar lo que proponía el compañero. De que es sumamente peligroso que la metropolitana esté dentro de las escuelas teniendo en cuenta de que este jefe de gobierno está procesado por espionaje y una de las propuestas que tenía para combatir el narcotráfico era hacer espionaje dentro de las escuelas. O sea, este personaje que tenemos como jefe de gobierno proponía que la policía metropolitana sea una fuerza que se dedique a hacer inteligencia dentro de los alumnos de las escuelas secundarias para combatir el narcotráfico. Nada más. No, solamente era una pregunta, que ustedes hacían referencia a la policía metropolitana que estaba en los colegios. Yo creo que, si no me falla la memoria, en otra época también estaba la Policía Federal haciendo la parte vial enseñando a los alumnos, ¿no? O sea, creo que esto no es nuevo, nada más que eso. O sea, no es esto algo nuevo. Bueno, pero yo estoy hablando de otra época anterior a la existencia de esto, ¿no? Esto. Mi nombre es Eugenia Rodríguez Cordones, vivo en la comuna y también soy docente de algunos establecimientos secundarios, estoy participando activamente de las reuniones de la ANES. Y bueno, quiero decir dos cosas con respecto a este tema que estamos tratando. Estoy totalmente de acuerdo con el señor. No me parece que le competa ni a la Policía Metropolitana ni a Cultura dar educación vial en las escuelas. Y tengo una propuesta tal vez para la Comisión de Educación. Me parece que con los graves problemas viales que tenemos todos los argentinos, sería una buena propuesta hacer educación vial desde jardín de infantes hasta, ¿por qué no las universidades? Desde los docentes, no sé, tendríamos que pensarlo como ciudadanos para llevarlo como propuesta. A lo mejor una semana en todo el país, a lo mejor desde una materia que puede ser educación cívica, no sé cuál es la forma, pero creo que la única forma de hacernos cambiar la cabeza, que es lo que nos hace cruzar mal la calle, andar mal en bicicleta, en auto o en lo que sea, es pensando en medidas a largo plazo y empezando con las nuevas generaciones. Eso es todo. Bien, en relación a las declaraciones del señor Ali y del señor que se manifestó a favor de la presencia de fuerzas de seguridad dentro de los colegios para las tareas de educación vial, hay una cuestión que a mí, tal vez yo tengo 24 años, mi infancia transcurrió durante la década de los 90, viví la crisis de 2001 viviendo en el tercer cordón marginal del conurbano bonaerense. Digamos, mi generación al parecer es la que precisa, según los cánones de algunos, aprender a reconocer la autoridad. Y a mí me parece curioso que en un país donde, voy a dar algunos ejemplos y no quiero ahondar demasiado porque si no sería redundante, la autoridad dispuso la proscripción de la fuerza política mayoritaria durante décadas, nos quieran enseñar a respetar la autoridad sin mirar, sin examinar, sin evaluar el desempeño de la autoridad, que en este caso tuvo su carta de presentación con una represión injustificada, con una represión mal coordinada, porque ni siquiera es que tienen un protocolo que conozcamos, que después siguió apaleando gente en un teatro, que ahora me enteré que lo alquilan para hacer eventos y demás, y que luego prosigue en su gira de presentación en la zona sur de la ciudad, la zona con más iniquidad económica de la ciudad, apaleando enfermos psiquiátricos. Es curioso el respeto a la autoridad cuando el que lo sugiere, y no estoy hablando del señor, estoy hablando del Estado, ha desacatado leyes, desde la ley de comunas hasta el fallo judicial que impedía la demolición de ese taller protegido. Entonces el respeto a la autoridad tal vez tendría que hacerlo la Policía Federal dentro de lo que sería la municipalidad o la jefatura de gobierno porteña. Cuando el jefe de gobierno, procesado, que tiene que pedir permiso para salir del país cada vez que se va de vacaciones, se le ocurre mandar a la policía a educar a la gente. Entonces, yo no soy quién, no soy ni abogado, ni policía, ni voy a ser jefe de gobierno, pero me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se le permite a las fuerzas de seguridad ingresar a establecimientos educativos. Y lo digo tal vez por dos ejemplos. Desde la brutal represión que hubo en este país, que produjo la fuga de cerebros más grande de la que tengamos memoria, hasta la que viví personalmente yo en el año 2008, cuando tuve que tomar el CBC de Merlo, la sede que está ubicada en el distrito más pobre de los que tenían acceso a una sede del CBC, donde la policía bonaerense, no estoy hablando de la policía metropolitana, así que fíjense que lo amplio de mi opinión sobre las fuerzas represivas del Estado, se presentaba sin placa, con patrulleros sin patente, a pretender enseñarnos a nosotros, los estudiantes, cómo gestionar un territorio que es universitario. Cuidado con esto, cuidado con banalizar al nazismo. Ya hemos visto algunas muestras periodísticas en estos últimos días que, la verdad, a mí me llenan de vergüenza por lo que este país a nivel cultural alguna vez supo ser. Me parece que las generaciones que precisan respetar la autoridad no son solo las jóvenes, porque esta generación, la generación mía, la generación de la gente que está estudiando, es la que consiguió el matrimonio igualitario, meter a los militares presos y hacer varias cosas que otras generaciones, tal vez por incapacidad, tal vez por respeto a la autoridad, no lograron hacer. Muchas gracias. Creo que es importante, ¿no? El tema es un tema muy importante, este tema de la educación, ¿no? Y la educación también que respecta quiénes tienen que impartir educación, ¿no? Y quiénes y cómo se debe impartir la educación. Creo que en esto todos podemos opinar y podemos tener distintas opiniones. Y opinar diferente tampoco generalmente garantiza poder pensar y poder ponernos a meditar en temas que por ahí de otra manera, si no pensáramos diferente, no nos detuviéramos a pensar, ¿no?, sobre estos temas. Con lo cual, también es respetable otras opiniones, aunque tal vez los que estamos aquí presentes, en su mayoría, no pensemos que el lugar educativo deba ser ocupado por fuerzas de seguridad. O sea, creemos que para la educación hay gente que se forma en la educación, que tiene mucha mejor, no solo capacidad, sino también una voluntad diferente y la expresa en forma diferente. Por lo tanto, creemos que eso se tiene que canalizar a través de programas educativos. Pero si quisiéramos ampliar esta discusión, creo que la mejor forma de discutirla tal vez es a través del voto, ¿no?, y a través de la de quienes tienen la capacidad no ejecutiva, porque acá estamos hablando de un nivel ejecutivo que está llevando adelante una tarea formativa, que si bien es cierto que la Policía Federal en otras oportunidades también intentó llevar adelante esa formación y de hecho lo hizo en algunos años en las escuelas, ¿no? O sea, no es una cosa nueva tampoco en la ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina. Pero aunque no sea una cosa nueva, no deja de ser opinable. No tenemos por qué dejar de reflexionar sobre ese tema y no tenemos por qué creer que por pertenecer a una fuerza de seguridad tiene mejores condiciones de impartir el respeto. El respeto también lo imparten los docentes, el respeto también lo imparten las autoridades que elegimos constitucionalmente, el respeto también lo imparten nuestros mayores y también el respeto lo imparten otras formas, ¿no? Y no necesariamente necesitamos una referencia que indudablemente está para otro servicio, que es la seguridad, que es la atención en la calle y la respuesta en la calle al vecino cuando tiene un incidente, y no es la tarea formativa para la cual fue pensada esa fuerza, sino que es otra la tarea. Si tendríamos que pensar que las fuerzas de seguridad tienen que estar en la tarea formativa, tendríamos que estar dando otra forma, ¿no?, a la fuerza, que por supuesto creo que también con las medidas de democratización y con otras formas, ¿no?, dentro de las fuerzas, podríamos después, tal vez cuando avancemos en esta cuestión de que las fuerzas de seguridad también se vean reflejadas en la ciudadanía y la ciudadanía reflejada en las fuerzas de seguridad, tal vez en un futuro esas fuerzas de seguridad no necesiten tampoco entrar en la escuela, porque siempre van a tener ese reflejo en la ciudadanía. Por lo tanto, sigo pensando lo mismo. Creo que el lugar de la educación está para los educadores. Los educandos tienen a los educadores para impartirle ese. Y tal vez, como decía la vecina, tendremos que empezar a generar distintas opciones donde le demos a esos educadores herramientas para poder educar. O por alguna otra forma de organización, que no sea solamente la escuela, sino también hay organizaciones que se dedican a la seguridad vial, organizaciones civiles. Han pasado muchas cosas en nuestro país, no solo lo que ha pasado últimamente, sino históricamente. Y también hay accidentes de tránsito que han llevado a organizaciones que han avanzado mucho en la actividad en cuanto a la cuestión y a la toma de conocimiento de lo importante que es tomar conocimiento sobre estas cuestiones viales. Por lo tanto, como ya hay un avance en este tema, también nos podríamos remontar a esas organizaciones, podríamos hablar del caso, por ejemplo, de la escuela de Palermo, ¿no? En este momento no recuerdo justo ECOS, el caso de la escuela ECOS, que ha avanzado bastante, ¿no?, en estas cuestiones, y otras organizaciones civiles que siguen avanzando en este tema, ¿no? luchemos por la vida. Gracias, Maxi. Sigo sosteniendo lo mismo. Creo que lo tendríamos que encuadrar dentro de un campo educativo. Es importante que reflexionemos sobre este tema. Y no creo, y sigo pensando que no son las fuerzas de seguridad las mejor capacitadas para realizar esa tarea. Sí, vamos. Teresa Magnoli. Buenas noches, soy Teresa Magnoli, voy a ser sumamente breve porque coincidía plenamente en lo que muchos de nuestros compañeros o vecinos dijeron. Con respecto al vecino preopinante, todo el respeto por su opinión, aunque no coincida, pero quería aclarar algunas cosas. Como dijo el señor Ale, que conoce muchísimo de esto, los docentes, sino porque soy docente, no tengo espíritu comparativo, sé que entre los docentes hay excelentes, muy buenos, buenos, regulares y algunos que tendrían que hacer unos cuantos cursos, porque les falta bastante. Pero eso no quita que en la currícula esté justamente el tema de educación vial. Los docentes, aún los que menos saben, tienen, primero porque está en la currícula, después porque hay un día de educación vial. Entonces no necesitan a nadie, y menos a este tipo de policías, para que entren a la escuela a, no quiero decir contaminar, porque ya se dijo de otros grupos, ¿no? Se habla mucho de grupos que van a las escuelas y que contaminan con sus ideas. Bueno, esta gente sí contamina. Y con respecto a la autoridad, también, como docente estoy totalmente de acuerdo con que más allá, como ciudadana, pero uno en su profesión a veces lo vive. Si uno trabaja en algo totalmente independiente, bueno, tiene que cumplir con determinadas cosas. Si uno es docente, tiene la secretaría que le pide tal cosa y tiene que cumplir, la vicedirectora, la rectora o el vicerrector, el supervisor que llega, no hablemos de los supervisores que además reciben una cantidad de cosas. Entonces, es algo bastante, bastante vertical. Después, cuando se cierra la puerta del aula, el docente hace lo que su conciencia le indica, ¿no? Porque no es que, no quiere decir eso, que el docente tenga que decir A cuando está en contra y cuando sabe que A es una barbaridad. Pero hablando de la autoridad es como la confianza. Ni se otorga ni se pide. Se gana o se pierde. Y hay grupos que perdieron desde que nacieron la posibilidad de considerarse autoridad. Y sin querer compararme, ni mucho menos, Dios me libre y Dios me salve, con un periodista que acostumbra, porque es abogado, a usar los elementos del latín que conoce, que no son demasiados, autoridad proviene de autoritas autoritatis. Y era no un poder, sino la obligación de estar al servicio del otro. Y creo que la metropolitana y quienes están generando esto y quienes están muy cerca, están muy lejos de todo esto. Y una pregunta que tal vez resulte bastante ingenua. Se habló de un jefe de gobierno procesado. Todos sabemos que frente, nada más y nada menos, creo que ocurrió en el lugar, era evidente que tenía que surgir una causa en contra. Pero yo quisiera saber si los ciudadanos o los integrantes de comisiones o de la comuna, justamente se habló de muchos abogados, tenemos la posibilidad de saber qué pasa con esas causas. ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hicieron los jueces? ¿Qué? Porque causas, y con mucho fundamento, no causas porque alguien sale a decir que fulanito hizo tal cosa y no tiene pruebas. Causas con mucho fundamento llevan 7 años más o menos, o 6 o 5. A mí me gustaría saber si alguna vez, como ciudadanos, podremos tener derecho a saber por qué algo avanza o no avanza. Claro, bueno, es otro tema que también sería para hablar. Yo solamente lo que quería agregar es que quizás en algún momento se entendió que la cuestión de reclamar que no entre la Metropolitana a las escuelas a hacer publicidad podía ser leído como que era estar en contra de la autoridad y como a favor de la anarquía. Cuando en realidad creo que todas las intervenciones que se fueron dando acá justamente hablan a favor de la autoridad, entendiendo a la autoridad no como aquello que emana de la fuerza o de Dios, como los reyes se autorizaban en poder divino, no una autoridad que viene de arriba hacia abajo, sino una autoridad que viene de abajo hacia arriba. O sea, siempre tiene que ser una autoridad portavoz del pueblo, de las necesidades generales, mayoritarias, sin avasallar a las minorías, a través del consenso. Esta es la construcción que las autoridades deben hacer. Y autoridad también es ley. Entonces, justamente acá se señaló que la gestión PRO es tal vez una de las gestiones democráticas en Ciudad de Buenos Aires que más ha transgredido justamente la autoridad, arrasando con leyes, arrasando con fallos de jueces del Poder Judicial de la ciudad. Entonces, tal vez creo que quedó claro que cuando hablamos de estas cosas, hablamos a favor de una autoridad en el sentido que lo marcaba recién la vecina. Bueno, pasamos a votar. Una de las propuestas fue la de pedirle a la Policía Metropolitana que presente cuáles son sus protocolos de la Policía Metropolitana, el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires a través de la Junta Comunal. Y no solo repudiar el nuevo acto represivo en el Hospital Borda, sino extenderlo y hacer un enumerado de todas las leyes que el gobierno de la ciudad desobedece, leyes que han sido votadas incluso por gente de su propio partido. Así que yo agregaría la propuesta que hoy votemos lo del repudio y lo de la nota de protocolo y que para la próxima asamblea traigamos un enumerado de todas las leyes que se vienen incumpliendo para poder hacer una exigencia más completa y que hay que cada cual pueda ir armando hasta la próxima asamblea un enumerado de todas las leyes que se vienen incumpliendo, si les parece bien. Pasamos a votar, así ya le cedemos la palabra a la señora que viene esperando que termine el orden del día. Bueno, a favor de una nota de repudio. ¿En contra? A favor del pedido a través de la Junta Comunal a la Policía Metropolitana para que presente cuáles son sus protocolos. ¿A favor? ¿En contra? Bueno, quedan aprobadas las dos. Y con respecto a la otra propuesta, que si están a favor de que para el mes que viene pongamos en el orden del día este tema y lo tratemos. ¿A favor? ¿En contra? Bueno, queda aprobado también. Le voy a otorgar la palabra a la señora que venía esperando que terminemos con el temario de la asamblea. Buenas noches. Antes que nada les pido mil disculpas porque me equivoqué de reunión. Yo me encontré con esta invitación debajo de mi puerta como vecina. Soy vecina, pegadita al Hipólito Vieites, está acá al lado nada más, y quise participar. Entonces, como son todos mis representantes de la Comuna 6, les quiero pedir un favor. Todos ustedes son mis representantes, ¿no es cierto? Somos todos vecinos de la Comuna 6. Ustedes no saben lo que padecemos los vecinos de Cuchacucha entre Gaona y Franklin. Hace años venimos en contacto con la comuna. Hablo de la comuna anterior, por eso pido disculpas, porque con la experiencia fea que recibimos en la anterior, no quisimos ni acercarnos a la puerta de la nueva. Me puse contenta cuando veo en las campañas anteriores la comuna. Dije, salvados, la comuna va a representarme, va a hacer algo por mí, por nosotros. Indigentes, años durmiendo en el portón del colegio, orinando, defecando en el árbol, a distintas horas. Yo les pregunto como ciudadana y como vecina, les pido mil disculpas a ustedes porque me siento mal. Entonces, por eso quiero ver si alguien me escucha para ser escuchada. Chicos, a las 11 de la mañana del colegio, marihuana, alcohol en la mochila, en la puerta del colegio. 9:11, está cansado de escuchar mi nombre y mi reclamo. Los directivos del colegio no tienen injerencia porque de la puerta hacia afuera no son nadie para representarme, siendo de que el portón del colegio está pegado a mi casa y creo que a 100 metros de la institución son responsables los docentes del colegio. A 100 metros estoy pegada a la puerta del colegio, al portón del colegio. Les pido disculpas, porque venimos a ver en los distintos turnos. La basura, yo los invito como vecinos, yo los acompaño todos los días a que recorran la cuadra. La basura, en la puerta del colegio, estamos hablando de una institución, en la puerta del colegio, desde colchones, fíjense en las palomas, el desastre que hacen. Fíjense todo, yo vivo al lado. Yo los domingos conecto mi manguera para baldear hasta el portón del colegio porque el olor, tengo una nietita de 2 años, en la cual no puedo salir a llevarla a la puerta por la marihuana. Nadie me escucha, nadie. Soy una ciudadana tan decepcionada que no sé qué voy a hacer de aquí en más en las próximas elecciones. Y como yo pienso que todos los ciudadanos de Cuchacucha, de Gaona, a Franklin, estamos en las mismas consecuencias. Yo le pido mil disculpas. Y si no quieren que yo pierda la confianza y a través de mi confianza que la pierdo, hagan algo para los vecinos. Hagan algo. Demuéstrenme como ciudadana que ustedes están para confiar, que nosotros podamos confiar en ustedes y que yo pueda confiar en ustedes como ciudadana. Hay una palabra muy fea: estoy defraudada. Y muchas veces se escuchaba, síganme, no los voy a defraudar. No quiero vivir esas historias, quiero confiar. Me robaron la fe, me robaron la confianza, me robaron la esperanza, me robaron el futuro de mis hijos. ¿Qué más? La alegría me robaron, la alegría de salir a la puerta, disfrutar, caballito, disfrutar la calle. No puedo por el olor, no puedo por la mugre, no puedo por la droga, no puedo. ¿Dónde está mi derecho? Si alguien lo encuentra, me lo devuelve. Mil disculpas y gracias por escucharme. Como yo los escuché a ustedes, aprendo todos los días. Gracias. Quiero aclararle una cosita a la señora, que nosotros acá dentro del Consejo Consultivo tenemos una comisión de seguridad en la que se puede acercar a hablar sobre todo este tema y ver en qué manera pueden articular algo para darle solución. Por eso, exactamente, para que se acerque con la gente que está en la... Pero igualmente, le quiero decir que nosotros desde el Consejo Consultivo también somos gente que es defraudada constantemente porque lamentablemente el gobierno de la ciudad hace todo lo posible para no darnos pelota, ni siquiera a la Junta Comunal. No, por eso mismo. Pero, o sea, usted se refiere a la comuna que se acercó muchas veces. O sea, justamente la comuna misma tiene 4 integrantes de los 7 miembros que son de su propio partido y no les bajan el presupuesto, no hacen nada por ellos, lo dejaron. Pero, no, o sea, nosotros tomamos obviamente el pedido y la convocamos. Le voy a pasar ahora después el teléfono de quien coordina la comisión de seguridad para que se comunique con él. Pero quiero que sepa que está al tanto de que Acá no es que porque lo aprobemos acá va a salir. No quiero que se vaya a fraudar acá, sino que al contrario. Acá la vamos a contener, la vamos a ayudar para que pueda canalizar su reclamo por las vías, que cualquier vía posible. Acá hay una comunera también que ahora le puede dejar sus datos. Y bueno, o sea... Bueno, seamos breves, así ya terminamos, que ya acabó el orden del día y hay que volver al colegio. Después nos charlamos y nos dan su número de teléfono. Dos cosas. El tema de la basura. La basura sí es un problema de la comuna. Hay varias instancias participativas, pero particularmente de Gaona para allá hay una empresa que se llama Integra, buena empresa, la verdad, está por contenerizar la zona, más luego los vecinos de aquella parte vamos a hacer una reunión especial, posiblemente en esta escuela. Lamentablemente de Gaona para aquel lado es otra empresa, que es bastante nítida. Y es una empresa que funciona muy mal. Tenemos mucha crítica. No, pobrecita. Ninguno de los que vive de este lado tiene culpa. Lo que sí... primero, me parece que sería interesante, no sé si el Consejo Consultivo, pero la vecindad, que se exponga en contra de la empresa nítida que ha ganado un pliego presupuestario que no está cumpliendo, un pliego de servicio que no está cumpliendo. ¿Está bien? Por un lado. Respecto de eso, podemos hablar con Nítida, particularmente de esta zona, para que observe. Que nos haga caso, que nos dé bola, vamos a ver, pero en principio lo podemos hacer. Segunda cuestión que usted trae es el tema y el flagelo de la droga, que es un tema complejísimo, muy complejo. Y ese sí a la comuna le queda grande. Porque no es una competencia nuestra, pero creo que es una competencia, no es una competencia, es un compromiso de todos nosotros. Creo que hay que ver, sobre todo en el barrio Caballito, que eso es uno de los flagelos más grandes que tiene nuestra juventud acá, y no está en las esquinas como en las villas, por ahí los chicos con Paco cayéndose en la calle, pero sí hay una clase media en Caballito que consume gran cantidad de droga. Y eso nosotros como vecinos de acá tendríamos que empezar a ver qué podemos hacer con eso. Sí, seguramente. Yo creo que en el barrio una de las políticas para juventud que hay que pensar seriamente es el tema de la drogadependencia. No hay droga y alcohol, son problemáticas que vienen ahí juntas, ¿no? Se cruzan. Lamentablemente nosotros, como junta comunal no es nuestro tema específico, pero nos tenemos que comprometer todos en esto. Tenemos que pelear porque haya más servicios para los chicos que estén en esa problemática, que... El colegio, sí, obviamente, sí. Bueno, nos quedamos charlando ahora. Los que quieran hablar, acérquense y tratemos de ser breves, así. Acérquense, así ya seamos breves y ya terminamos la semana. Muy breve. Me gustaría que en la nota de repudio no solamente se haga un listado de las leyes que Macri o el gobierno PRO no ha cumplido, sino las que está tratando de imponer en estos momentos, como el DNU, en donde cambia radicalmente la política que viene llevando adelante desde hace un tiempo de no quererse hacer cargo de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a directamente proponer que se arme la República de Mañeto, o algo parecido. Una república, porque están pasando con una acción mediática de tratar de generar un conflicto social que es mucho más grave de lo que simpáticamente se ve, porque nos arrastraría algo así como una guerra civil, si no cumplen con las leyes federales y con la Constitución Nacional. Nada más. Acérquense los que quieran terminar de decir algo. Sí. Yo quería complementar las palabras de la señora que habló recién, que en una oportunidad con respecto al tema de los motochorros, yo hice un levantamiento, porque yo paseo con mucha frecuencia, es decir, casi todos los días con mi perro, y hablo con los encargados de los edificios, y yo vi motochorros y hice una nota puntualizando los recorridos de los motochorros y cómo se escapaban por las rutas que se escapaban. Y precisamente tuve la satisfacción de que cuando la ciudad instaló en Caballito cámaras, el recorrido que yo había marcado estaba incluido en la colocación de las cámaras. Entonces le recomiendo a la señora que habló que se junte todo ese barrio y hagan una nota puntualizando bien cuál es el problema, porque reclamar es fácil, hay que puntualizar los reclamos por escrito y firmados. Sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor, pero también creo que sería conveniente, porque problemas encontramos todos, muchos, como dice la señora, tienen más cerca esto, pero indigente, gente que vive en la calle, colchones en la calle. Ahora, ¿cuál es la medida si nosotros reclamamos? Porque tenemos que estar muy seguros de qué va a pasar. Va a ir la metropolitana y, como ya lo hicieron en otro momento, ¿van a sacar a palazos a los indigentes? No, es decir, no estoy en contra de lo que usted dice, al contrario. Puntualizar todo, pero sobre todo creo que las comunas, todas las comunas, tendríamos que tener alguna comisión que invite a todos los vecinos, sobre todo los que más problema tienen, para interiorizarlos, porque no siempre, tal vez yo en este momento, como docente hubiera tenido que enterarme, pero no estamos seguros de, o no sabemos, o creemos que, no sabemos de quién es la responsabilidad de cada cosa. Entonces, si nosotros protestamos por la droga, por estos motivos más que suficientes, pero no hacemos el reclamo a quien hay que hacérselo, vamos a seguir siempre lo mismo. Lo que corresponde reclamarle al jefe de gobierno, hay que reclamárselo al jefe de gobierno. Lo que la gente que vive en la provincia de Buenos Aires tiene que reclamarle a la provincia de Buenos Aires, tiene que reclamarlo. Y también tenemos que saber cuando ese gobernante que no cumple está pasando toda la responsabilidad a otro gobernante que no puede hacer nada porque no tiene intervención en eso. Hay algunas cosas en que sí, como la droga, pero hay otras cosas en que no. No podemos pretender que alguien haga todo, porque cada uno se propuso para cumplir con algo y tiene que cumplirlo. Y reclamarle al que tiene que cumplir será la única forma de conseguir que algo se cumpla. Buenas noches. Ya la próxima asamblea para el 26 de julio. La próxima asamblea, les aviso, va a volver a ser acá en el Vieites.